Qué bueno poder disponer de este instrumento, en definitiva, que es la oración, ¿no es cierto? Qué bueno tener esta oportunidad, esta posibilidad que Dios nos da. Y la tenemos porque hemos establecido un vínculo personal con Dios a través de Jesucristo. Y como este vínculo es real, es verdadero, es de persona a persona, entonces es que podemos hablarle, abrir nuestro corazón, escucharle, poner delante de él nuestro estado, de alegría, de gozo, de necesidad. Y esto es la oración, un instrumento tan precioso que nos conecta directamente al corazón de Dios. Así que podemos allí percibir la grandeza de nuestro Señor, la grandeza de su gracia, de su misericordia. Allí podemos percibir que nosotros tenemos un lugar, allí podemos percibir que efectivamente Él nos cubre, nos guarda. Así que más allá de esta descripción, nuestra vida de oración a veces está expuesta a algunos vaivenes. Muy posiblemente los que estemos aquí, bueno, lo hemos podido verificar en el desarrollo de nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, nuestro discipulado, el desarrollo de nuestro discipulado. Quizás nuestra vida de oración o de muchos de los que estamos aquí no ha sido siempre constante, siempre profunda, siempre verificada, ¿no es cierto? Al menos déjeme presentarle mi propio caso. Yo no le podría admitir nunca de que ha sido así, sin ningún altibajo y siempre fue creciente. Bueno, he tenido pruebas o tiempos de adversidad, de luchas, o tiempos donde, bueno, la oración fue como apagándose o tomando distancia de mí, o yo de ella. Pero bueno, sí, claro, Dios está allí, nos ayuda y uno rápidamente puede recomponer esa situación. Pero sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, de tanta agitación, donde parece que el enemigo se estuviera levantando a todos los lugares y con gran crueldad y maldad, ¿no es cierto? Y no terminamos de asimilar una cosa, una noticia, y ya surge otra inmediatamente, y estamos siendo bombardeados por todo eso, y por las propias experiencias que vivimos, porque vivimos en este mundo, entonces muchas de esas cosas nos alcanzan, nos afectan, nos influencian. Y todo eso tiene que ver también con el desarrollo de nuestra vida espiritual. Algunas de esas cosas, y que vivimos también personalmente, bueno, necesidades, dificultades, problemas, bueno, ¿no? Todo eso puede atentar también contra nuestra vida de oración. Puede ser que vaya apagando un poco su intensidad, al menos, no haciéndola desaparecer por completo, pero sí entonces afectándola de esta manera. Es bueno entonces recordar hoy, repasar hoy, al menos 6 beneficios que podemos experimentar hoy de nuestra vida de oración. 6 beneficios. Tiene muchísimos más, y usted se va a dar cuenta después que podría agregar un montón más. Agréguelos, repáselos, recuérdelos, compártalo con otros después también. Pero todo esto tiene que hacernos recuperar la fortaleza de nuestra vida espiritual, la fortaleza de nuestra vida de oración en nuestra vida espiritual. Si andábamos un tanto decaídos en este aspecto, que estos 6 beneficios que ahora vamos a recordar hagan que vos recuperes inmediatamente esa vitalidad de oración en tu vida. Si ya tenías una vida de oración intensa, pues que estos 6 beneficios te recuerden qué importante es y qué precioso es, y que te ayuden a sostener esa fortaleza y esa vitalidad en tu vida de oración. Pero bueno, uno de ellos, de estos 6 beneficios que podemos experimentar hoy de nuestra vida de oración, es que la oración te libera de ansiedad. La oración te libera de ansiedad, libera a las personas de ansiedad. Mire, vivimos en una época en donde ya un enorme porcentaje de la población, y déjeme agregar esto, en un número creciente de creyentes, se viven experiencias de estrés, no solo un cansancio físico, ¿no es cierto? Que uno puede estar un poco más cansado y tuve más trabajo. No, estrés, usted sabe a lo que nos estamos refiriendo con eso, ¿no es cierto? Un estado de tensión y de carga que van más allá de un tiempo prudente, que se prolonga en el tiempo, que nos sobrepasa, que no podemos manejar, que no podemos canalizar. Y entonces se acumula en nuestra vida y hace efecto en nuestra vida también. Pero la oración nos libera de la ansiedad. Hay gente que vive en tensión, tensionada permanentemente. ¿Por qué? Porque está expuesta a temores. Los temores se apoderaron de su vida. Un día llegaron e hicieron habitación en la mente y en el corazón de esa persona. O hay fobias reales o creadas, pero allí está la gente viviendo fobias, miedos, inseguridad. Todo lo cual genera trastornos y compulsiones en los seres humanos y aún colapsos nerviosos. Otra vez, ansiedad. Algo me va a pasar y algo malo va a pasar y todas estas cosas. Pero la palabra de Dios dice que la oración nos libera de ansiedad. ¿Sabe? La ansiedad, como un círculo vicioso, genera problemas psiquiátricos y entonces la necesidad de consumir medicamentos. Bueno, nosotros en Cristo Jesús tenemos la oportunidad que por medio de la oración seamos liberados de la ansiedad. De hecho, entonces, 1 Pedro 5, 7, como usted sabe, dice de esta manera, nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que, aunque pueda asaltarnos, digamos así, la ansiedad por un instante, tenemos el recurso de poder conectarnos inmediatamente con Dios a través de la oración para echar sobre Él esa ansiedad y no cargarla sobre nosotros, no querer llevarla a nosotros, no querer manejarla a nosotros o arreglarnos por nosotros mismos. Así que están allí sus brazos, sus hombros, su espalda para poder llevar nuestra ansiedad. No es necesario que la llevemos nosotros y tengamos que sufrir las consecuencias que eso trae a nuestra vida y afecta a nuestra vida toda, también en lo espiritual, y eso podría hacer que no dependiéramos tanto de Dios a través de la oración y nos apartáramos un poco de ello o se enfriara nuestra vida de oración. Pero qué bueno es tener este beneficio también que tiene la oración, ¿no es cierto? Me permite conectarme con aquel que me invita a que yo ponga todas mis cargas en Él, toda mi ansiedad en Él, a poder darme alivio, a poder evitar que mi mente y mi corazón sean objeto de trastornos y se mantengan saludables y limpios. Así que puedo decir, Señor, mirá, esto me está pasando y te lo entrego a vos. Dice, echando. No es que debo esperar que ocurra casi como sale el sol, no. Echala la ansiedad, reconoce la ansiedad y echala sobre el Señor a través de la oración. Y entonces vas a experimentar este beneficio que tiene la oración. Porque efectivamente Dios la va a tomar. Y vas a sentir ese alivio, vas a sentir ese descanso, vas a sentir esa libertad, vas a sentir esa fuerza que Él te va a estar dando. Junto con las ansiedades, por supuesto, la oración nos libera de las preocupaciones. En realidad, las preocupaciones son las que después también nos van llevando a cierto grado de ansiedad. Pero las preocupaciones todavía pasan por las necesidades cotidianas, ¿no es cierto? Entonces uno está preocupado, la gente está preocupada y algunos creyentes están preocupados. Y recién decíamos, a pesar de que sabemos de que somos administradores de un Dios todopoderoso que suple todas nuestras necesidades, no son pocos los creyentes que aún viven en preocupación. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a hacer con esto? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si no encuentro trabajo? Y entonces viven en preocupación. Pero las necesidades entonces levantan preocupaciones. La inseguridad de cómo suplir esas necesidades generan preocupaciones. Pero la oración es aquella que nos libera de esas preocupaciones. Es decir, que nos hacen descansar, experimentar quietud, confianza, seguridad. Entonces, al haber seguridad y confianza, desaparece la preocupación. Seguridad y confianza en Él. en aquel que todo nos da, todo lo provee y lo hace en abundancia. El Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículos 22, dice, por tanto os digo, Jesús está enseñando, no os afanéis por vuestra vida, no te preocupes por la vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane y se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, no os preocupéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, qué va a pasar con esto, qué haré con lo otro, me alcanzará, no me alcanzará? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y seguramente se podría agregar aquí, y efectivamente suple todas esas necesidades en abundancia. Porque la Biblia lo dice así. Filipenses 4, 6, el apóstol Pablo escribe de esta manera y dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, ¿qué dice que hay que hacer? Oren por todo. ¿Se da cuenta la contraposición que hay acá, no es cierto? Está la contraposición de la preocupación y la oración. Y está el preocuparse por nada con el orar por todo. Nada, todo. Preocupación, oración. Así que obviamente que la oración nos libera, nos trae victoria sobre las preocupaciones. ¿Por qué? Porque hallamos seguridad. Él es fiel. En Él está nuestra seguridad. En Él está nuestra provisión. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¡Gloria al Señor! Porque Él también nos libera de las preocupaciones. Y Pablo también escribe a estos mismos filipenses un poco más adelante. Y dice, así que mi Dios, nuestro Dios, suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto suplirá? Todo. Pero aquello también, todo. ¿Y entonces de qué me tengo que preocupar? De nada, ¿no viste? Que dijo, no te preocupes por nada. ¿Y es así? Y bueno, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Aún si querés, probalo, orá. Dice, Señor, yo quiero ser libre de preocupación y te pongo esta mi necesidad. Te expongo mi necesidad. Y el Señor te va a escuchar y me va a escuchar en esa oración. Me va a decir, ¿sabes qué? Yo ya lo sabía. Dice acá. Él dice acá, ¿no es cierto? Que Dios ya conoce todas las necesidades, todo lo que yo necesito. Yo no sabía, quédate tranquilo. Sí, obviamente, lo voy a suplir. ¿De qué te preocupa? No, viste, pero no sé, ¿seguro que me lo vas a dar o después no lo voy a tener? Dios no obra nunca de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, cuando Él dice sí, es sí. En Él sí es amén. Así que puedo confiar, puedo confiar. Esa oración que tiene este beneficio de liberarme de las preocupaciones implica, como ahí decía el pasaje, vivir confiado, vivir en paz, vivir seguro. Ya en el Antiguo Testamento, entre otros pasajes, el profeta Isaías dice que Dios guardará en completa paz, completa, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y uno confía. Y la oración demuestra confianza. No es, voy a ver qué pasa. Sí, ¿podrá ser? ¿No podrá ser? No, no, no. Tengo certeza, tengo seguridad por Él, porque Él es fiel. Yo no dudo de eso. Entonces, puedo orar, puedo hablar con el Señor, le puedo presentar mi necesidad en la seguridad de que Él no solo escucha, sino atiende a toda necesidad que pueda tener. En tercer lugar, la oración te ayuda a resolver problemas. Oh, vaya, si dijéramos, tuviéramos el mundo delante nuestro y preguntáramos, ¿hay alguien aquí que nunca tuvo ni tiene ningún problema? Ninguna mano se levantaría. Y si dijéramos, ¿cuántos tienen más de 10 problemas? Y casi todas las manos estarían levantadas. Y súmele también, estaría lleno, estamos llenos de problemas. El mundo está lleno de problemas por causa del pecado, por supuesto. Está lleno de problemas. Y problemas muy graves, serios, etc. Pero bueno, las personas tienen problemas. El punto y el problema no es el problema. El problema, ¿qué se hace con los problemas? ¿Cómo se resuelven? Allí está el problema. La gente no encuentra solución a sus problemas. Y son problemas profundos, son existenciales, son relacionales, son problemas que afectan los vínculos más importantes y los ámbitos más importantes de la vida. Y no alcanza a resolverlos, no encuentra cómo resolverlos. Pero sin llegar a problemáticas tan profundas que nosotros ya hemos resuelto, por la gracia de Dios, bueno, los creyentes también tenemos problemas, confrontamos problemas, tenemos que resolver problemas, solucionar problemas. ¿Cómo hacemos? ¿Cuántos tienen algún problema? Al menos uno, ¿no? ¿No sabes la respuesta a ese problema? ¿Tenés incertidumbre? ¿No encontraste la solución todavía? Bueno, probá esta receta. Ora a Dios. Probar. Ora a Dios. La oración es, por lo tanto, el más alto camino a la solución real de problemas, porque te conecta con aquel que es fuente de toda sabiduría, de sabiduría perfecta, y que Él está dispuesto a derramarla en tu vida, a proveerla en tu vida, para que con esa sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo, vos resuelvas satisfactoriamente todo problema que se te pueda presentar. Dije, todo problema que se te pueda presentar. Dios entiende cada situación mejor que nadie. Y además puede proporcionar respuestas reales, respuestas concretas y respuestas correctas. Así que, ¿qué mejor que buscarlo a Él? Y dice, Señor, ¿me das una mano para resolver esto? Y Él te va a dar la mano y la guía, y la dirección, y la sabiduría, y la certeza. Así que lo vas a poder hacer para gloria de su nombre. Así que no hay por qué andar por la vida cargando con problemas no resueltos y preocupados por esto. Bueno, Él nos da la solución a todo problema en la vida. De hecho, el hermano de Jesús, Santiago, en su epístola, en el capítulo 1 y versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios. ¿Por qué? Porque Él da a todos. Dijo, a todos. Y pero yo no pude estudiar, no sé. A todos. Todo aquel que tiene necesidad de sabiduría para aplicarla en su vida y vivir mejor o resolver situaciones que tiene, la va a recibir. No hay acepción de personas, no hay discriminación de parte de Dios. Pero hace falta dirigirse a Él y orar y decir, Señor, necesito que me ayudes, que me enseñes, que me des sabiduría para poder resolver esta cuestión. Decía entonces este pasaje, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿y quién no tiene falta de sabiduría? ¿Alguno absolutamente sabio, completamente sabio? No, todos. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, entonces, pero eso es un ignorante, ¿cómo no te das cuenta de esto? No, eso lo pueden hacer las personas, Dios nunca lo van a hacer así. Al contrario, es casi como un halago para Dios que nosotros recurramos a Él y decir, mira, Señor, francamente, yo no puedo. Al menos con lo que hasta aquí me has dado, no me alcanza. Y yo necesito más, que me asistas con un poco más. y me hagas reflexionar correctamente, ver correctamente y decidir correctamente. Así que, Señor, no quisiera cometer errores y sufrir consecuencias. Así que vengo para que me enseñes. ¿Cómo hago? Y eso es un halago para Dios, como lo es a un padre, un hijo, una hija le vayan a pedir de esta manera. Así que su padre se va a brindar por completo por su hijo o por su hija. Le será dada a todos abundantemente y sin reproche. En cuarto lugar, la oración fortalece tu fe, fortalece nuestra fe. Y ahí hay un círculo, es necesario fe para orar, sí, pero al mismo tiempo la oración fortalece tu fe. Así que por eso es bueno sostener este hábito en nuestra vida y utilizar esta herramienta y este medio para contactarnos con este Dios tan poderoso y precioso. Así que la oración fortalece nuestra fe. Muchos de nosotros pensamos que podríamos manejar los desafíos de la vida si confiáramos más en nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces uno está pensando en su propia capacidad, en aquello que está al alcance de la mano o de la posibilidad o de los recursos de uno, ¿no es cierto? Pero si así pensáramos solamente, nos estaríamos limitando porque nuestras capacidades y recursos y posibilidades son limitadas. Pero no podemos dejar al Dios de lo imposible, que hace posible lo imposible, no lo podemos dejar de lado. Tenemos que ir a Él y buscarlo a Él. Entonces cuando hacemos de la oración un hábito, en la presencia de Dios crece más fuerte y más fuerte nuestra confianza en Él para entonces estar confiados nosotros. ¿Por qué vamos a confiar en nosotros? Porque el Señor me está respaldando, a Él lo busqué en oración. Nunca me voy a sentir confiado en mí mismo, en mis propias capacidades o posibilidades o recursos. En definitiva, ¿hay algo de lo cual yo pueda ser dueño o me pertenezca? Dijimos que no. Así que entonces en todo caso lo recibimos de Él y eso me da confianza. Confianza en Él y confianza en mí mismo. Por eso el apóstol Pablo decía también escribiendo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo fortalece la fe? Ahora me siento capaz, todo lo puedo, por mí mismo, no en Cristo, que me fortalece. Así que hay una confianza, hay una fe creciente que se consolida, que crece, que se agiganta a través de la oración también. Y Él te va a asistir. Aun cuando sus propios discípulos estuvieron orando, Señor, auméntanos la fe. Y si así fuere, Él lo va a estar haciendo también. En quinto lugar, la oración te permite conocer la voluntad de Dios. ¡Qué importante para todo creyente, para todo cristiano! No somos de los que andan a ciegas o desorientados, sin rumbo, sin dirección, improvisando, sin saber para dónde vamos. No. Sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él lo diseñó exclusivamente y especialmente para cada uno de nosotros en particular. Ahora, ¿cómo conocer ese plan? Si no solo a través de la oración. ¿Cómo saber qué es lo que Dios pretende para mí o pretende en mí si no lo busco en oración para que me lo revele? Y efectivamente lo puedo conocer y puedo conocer permanentemente la voluntad de Dios toda vez que yo me contacto y me conecto con Él a través de la oración. Así que no vivimos por accidente, estamos aquí porque Dios nos puso aquí para que pudiéramos conocerlo de una manera personal y entonces también vivir la vida como Él quiere. Ese es el plan que Él tiene en definitiva para cada uno de nosotros. Y la oración nos pone en contacto, como dijimos, con el corazón mismo del Señor y nos permite conocer su voluntad con toda claridad, con toda claridad. No andamos a tientas por la vida espiritual y cristiana, a ver para dónde hay que ir, podemos tener absoluta claridad. Pero no solo conocer la voluntad de Dios nos permite la oración, sino que además en esa oración Él nos capacita para llevarla a cabo en obediencia. La oración es también esto, un pedido, Señor, gracias por revelarme tus propósitos, pero ahora te pido ayuda para cumplir esos propósitos, para llevarlos a cabo a través de la obediencia. Y bueno, a pesar de que la palabra dice, y todos lo sabemos, que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, en algunos casos, no sé si te habrá pasado, quizás hoy sea una noche de confesiones, yo te iba a confesar que no siempre me fue fácil aceptar y llevar a cabo la voluntad de Dios. Me costó en algunos casos. A pesar de eso, podemos recurrir a Él y entonces Él nos asiste. Mirá lo que estaba expresando el salmista en el Salmo 143:10. Dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve siempre por un camino recto. Entonces, no solo conocer la voluntad de Dios, Señor, ahora la conozco, pero no me resulta fácil. Enséñame y ayúdame a poder dar este paso de obediencia en el cumplimiento de tu voluntad. Y cuando esto ocurre, recibimos bendición. La obediencia siempre te conduce a la bendición. La obediencia siempre desemboca en bendición para tu vida. Así que la oración nos permite esto. Por último, la oración nos libra de culpa. Libra de culpa a las personas y a los creyentes también. No solo es bueno, en términos generales, confesar nuestras faltas, errores o pecados, también es necesario recibir perdón por ello, porque entonces allí es quitada la culpa. Es necesaria la confesión, no es suficiente. Debe haber confesión con arrepentimiento, para que entonces el perdón de Dios haga que la culpa sea quitada. Y allí yo pueda una vez más sentir alivio, pueda ser limpiada mi conciencia y no tener que soportar el peso de mis errores, de mis malas decisiones y de mis pecados durante toda mi vida. O tenga que luchar para acallar la voz de mi propia conciencia que me dice, hiciste mal, pecaste, y lo tenga que reprimir, poner debajo de la alfombra de mi vida espiritual. Cuando confieso con arrepentimiento y oro a Dios confesando mi pecado, mi error, pues entonces Él es fiel y me libera de la culpa, del peso de la culpa que yo debiera estar soportando si mi pecado quedara sin confesar. En 1 Juan 1:9 dice, como todos sabemos, si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi ser de toda maldad, limpia mi conciencia, quita el peso de la culpa sobre mí mismo. Entonces ahora tengo alivio, ahora no tengo cuentas pendientes, ahora no tengo que hacer ningún esfuerzo por tapar, ocultar, justificar, negar, porque no hay nada pendiente entre Dios y yo. Pero tenemos que volver nuestro corazón a Dios a través de la oración. David dijo, mientras callé, y se refiere a mientras no confesó con arrepentimiento su pecado, eso significa, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Envejecí. Me enfermé. Tuve que soportar el peso de mi culpa y todo lo que eso implica en la mente, en la conciencia, en el espíritu, en el corazón de aquel que ha pecado y no ha confesado su culpa. Pero bendito sea el Señor, porque aquella sangre que Él derramó allí en la cruz del pecado tiene absoluta vigencia y esa misma sangre nos puede limpiar hoy mismo y cualquier día, cualquier momento, de todo pecado y de toda maldad. Y usted y yo tenemos que admitir, como efectivamente la palabra enseña, que nadie puede decir que está libre de pecado. El tal sería un mentiroso. Pero qué bueno es saber que tenemos a un Padre tan amoroso que siempre que encuentra esta actitud en tu corazón y en el mío, va a perdonar. Lo cual implica borrar. No existe más. Cuando Él tome nuevamente el cuaderno y diga, a ver, y diga tu nombre, sí, che, está todo perfecto. Dice, Señor, por tu gracia, por el amor de Cristo que derramó esa sangre, si no, ¿cómo hubiese podido? O, en mi caso me dirá, hay un toquecito que necesito, Señor, aunque sea en ese momento, limpiame, ¿eh? Y serás limpio, serás limpia. Beneficios que tiene la oración. Por eso la oración nunca debe ser el último recurso en nuestra vida. No debe ser como un manotazo de ahogado en medio de la desesperación, aquello a lo cual recurrimos o a quien recurrimos cuando ya nos tapa el agua y ya no damos más, no sabemos más. No hay que esperar eso. La oración debe ser una característica constante en nuestra vida, una práctica cotidiana. E incluso debemos ir mucho más allá de cualquier formalismo o ritualismo. No tenemos que estar tan pendientes de las formas, sino de un corazón entregado al Señor, un corazón que le exprese a Él, te quiero y te necesito. Y eso es la oración. Mientras salís de casa, o vas camino al trabajo, o volviendo a casa del trabajo, o mientras vas a hacer las compras, o mientras venís al culto, o mientras salís del culto, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, a cualquier hora, podés estar alabando a Dios y tomando contacto con Él a través de la oración. Porque es eso, no hace falta que te pares medio en la calle y te pongas así a orar, no hace falta eso. Mientras vas caminando como si Él estuviera a tu lado y fueras charlando con una persona, un amigo, una amiga, de igual manera. Señor, qué precioso día que me diste hoy. Y puede estar lloviendo y cayendo piedra, pero es un día precioso, lo hizo el Señor para nosotros, para que nos deleitemos en Él. No te va a faltar su protección, su compañía. Ah, Señor, ahora recuerdo que pidieron oración por tales personas, así que yo te pido tener misericordia. ¿Es suficiente? ¿No hace falta más? Ah, Señor, y dame seguridad o pone paz en mi corazón. Parece que va a venir algunos despidos en el trabajo y yo dependo de vos, Señor, así que no quiero caer en el temor, ni en la preocupación, ni mucho menos en la ansiedad. Así que, Señor, dame paz, yo confío en vos, no me vas a hacer faltar nada. Y Señor, antes que esta carga sea más pesada, necesito confesarte esto, mirá. Y cada uno le dirá lo que corresponda en cada caso. La oración es preciosa. Y solo cuando lo practicamos de esta manera y lo aplicamos de esta manera es cuando lo podemos experimentar. Porque estas cosas son para experimentar. La paz de Dios en tu vida, es para experimentarla. La seguridad, el hecho de que te creas un superhéroe, una superheroína, porque Dios te está respaldando, es para experimentar. El alivio de tus cargas, tus pesares, es para experimentar. El hecho de tener sabiduría y poder ver lo que nadie veía es para experimentar. Todo proviene de Dios y lo vas a poder experimentar a través de la oración. Así que no lo uses como un último recurso. Úsalo como un recurso permanente en todo tiempo. Disfrútalo. Y después dale gracias a Dios, Señor, qué bueno que me diste esta posibilidad de comunión con vos, de relación con vos. Todo esto me hace comprobar una vez más de que vos sos real. No sos una imagen, alguien lejano. Sos real, estás muy cerca mío. Y eso es para experimentar. Así que seas bendecido y bendecida por el Señor también en esta noche. Y que el recordar estos, algunos de los tantos beneficios que tiene la oración, te guíen a poder orar permanentemente y poder aplicarlo en tu vida. Quizás sea eso, Señor, ayúdame a tener una vida de oración constante, a renovarme en mi vida de oración, a ir más allá de las formas, el horario, el momento. Señor, en todo tiempo, en todo momento yo puedo estar hablando contigo. Así que sea en tu vida un hábito placentero, sabiendo que eso te pone en contacto con nuestro Dios Todopoderoso. Y que en respuesta, Dios desata sus bendiciones sobre ti, derrama de su gloria en tu vida, manifiesta su poder, nos hace experimentar su amor. Vaya, necesitaríamos algo más que eso. Así que oremos, oremos, oremos. Orá y viví. Experimentá esto y aún mucho más en tu propia vida. Y aunque sea con algunos altibajos, pero siempre estaremos buscando más del Señor. Y nos pondremos en pie para ir por más en nuestra vida de oración también. Señor, que en esta noche, todos nosotros, Señor, que estemos aquí, podamos reconocer con gratitud el privilegio que nos has dado de ser tus hijos y tus hijas y tener un contacto tan profundo, una comunión tan estrecha, un vínculo tan especial, una relación real y viva contigo como papá. Señor, que no perdamos ninguno de los beneficios que conlleva la oración en nuestra vida. Señor, a los que luchamos en estos aspectos, ayúdanos y sostenenos y fortalecenos. Pero gracias porque tu palabra también es enviada para alentarnos y para ponernos en pie y para que no perdamos esta enorme bendición de orar. Señor, que lo hagamos de esta manera, con corazón abierto, confiado, sincero y humilde. Que lo podamos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Lo importante es conectarnos contigo, Señor. Y gracias por todo lo que viene como respuesta, Señor. Todo tan importante y precioso para nosotros, tan necesario. Señor, claro, ¿cómo no depender de vos? ¿Cómo no poner toda nuestra confianza en vos? Así que, Señor, también en esta noche podemos declararte ello. Estamos sujetos a ti, Señor. Tú eres nuestro Señor de verdad. Queremos ser guiados en todo por ti y asistidos por tu sabiduría y cubiertos por tu mano poderosa y provisto por tus riquezas en gloria y todo lo demás. Así que, Señor, nos levantamos, levantamos nuestra vida de oración también en esta noche. La renovamos, Señor. La restauramos si fuera necesario. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche también. Y todo para gloria y honra de tu nombre. Y ahora los que aquí estamos reunidos, Señor, vamos a elevar oración. Oración de fe, oración de confianza, Señor. Oración que levante en alto tu nombre. Oración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a clamar por muchas de nuestras necesidades, pero vamos a atribuir a ti toda gloria, toda honra, todo honor. Y vamos a darte gracias por todo lo que has hecho hasta aquí y también por lo que harás. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Que el Señor bendiga tu vida de oración también.